Domingo 13 de enero, primer domingo después de Epifanía. Cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido». Lucas 3, versículos 21 y 22. ¡Qué espectáculo! Esa es una de esas historias llenas de efectos especiales como para caerse de rodillas y quedarse sin palabras. El cielo que se abre, el espíritu que desciende en forma de paloma, una voz que habla del cielo. Pero ante tanta fascinación de los efectos especiales, nos perderíamos de lo más importante. La voz del cielo dice algo que da sentido a toda la historia. Tú eres mi Hijo amado a quien he elegido. Hoy, tantos años después, debemos mantener vivas en nosotros esas palabras. ¿Queremos saber cómo es Dios? ¿Te gustaría conocer su forma de ser y de actuar? Entonces, recordá las palabras y obras de su Hijo amado, ese Jesús, ese Salvador que dio su vida por los sufrientes, por los enfermos, por los débiles, por los que fracasaron una y otra vez tras cada intento. En ese amor y entrega, por medio de la que Jesús nos revela y nos muestra de qué manera Dios ama a este mundo y nos ama a nosotros, no son los efectos especiales lo importante. Lo que perdura es el saber que en Jesús todos nosotros tenemos el rostro vivo de Dios en medio nuestro. En Él conocemos el amor sin límite. Que ese amor te sostenga y fortalezca cada día. Gracias te doy, Señor. Gracias a la vida de Jesús puedo saber cuánto nos amas. Gracias a sus palabras sé que tu amor no tiene límites. Gracias a sus obras sé que estás a mi lado, caminando conmigo para fortalecerme en la fe cada día. Gracias por la vida y el testimonio de Jesús. Amén. Una reflexión de Cristian Estefan para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.